estamos en la etapa de rodaje y terminamos en octubre, entramos a postproducción y esperamos estrenar en marzo del 2010. La idea surge a partir de que generalmente nosotros hacíamos servicios de producción a gente de afuera, y Fernando, que es el director y guionista del documental, cuando presentaba a Bolivia decía: esta es Bolivia, aquí hay esto, aquí hay el otro, y no hay McDonald's, ¿no? Y todos decían: ¿no hay McDonald's? ¿Y por qué no hay McDonald's? Entonces Fernando decía: no, en Bolivia no hay McDonald's, en Bolivia quebró McDonald's. Y un día en que estábamos justamente haciendo un service de producción para una película de Eugenio Caballero, donde él hacía dirección de arte en el Salar de Uyuni, en un proyecto, Tony, un productor de Estados Unidos, le dice: no hay McDonald's, porque él quería comer McDonald's. Y él le dice, Fernando le dice: no, en Bolivia no hay McDonald's. Y entonces ahí Fernando dice: oye, ¿por qué no hacemos un documental sobre el por qué quebró McDonald's? Y ahí surge la idea. Principalmente ha despertado mucho interés en la gente, pese a que nuestras líneas conductoras del documental no van a dar la respuesta de por qué quebró McDonald's, sino van a contar más que nada estilos de vida, ¿no? El estilo de vida que te marca McDonald's y el estilo de vida que te marca la comida tradicional boliviana, que es muchas horas de cocción. Son mucho tiempo en la cocina, mucho cariño al preparar los alimentos. El boliviano se caracteriza por ser gentil con el resto a partir de su comida, ¿no? O sea, te demuestran el cariño a través de la comida. Y pues también mostrar que la pobreza en Bolivia no es la pobreza de otros lados. O sea, la pobreza en Bolivia, tú te habrás dado cuenta, es una pobreza no de miseria en el tema del, especialmente la comida. O sea, en Bolivia no es una pobreza de hambre, ¿no? Entonces es una pobreza de acceso a servicios principalmente. Hay gente que sí valoró la presencia de McDonald's o que hace un análisis distinto. Por supuesto que sí, ¿no? O sea, en un país como Bolivia, diverso, vas a encontrar gente que incluso recuerda, ¿no? Dice: yo me comí una McDonald's, hice la fila del último día y demás, o yo hice mi cumpleaños cuando era niño, ¿no? Pero en realidad, cuando le preguntas si te gustan las hamburguesas del McDonald's, te dicen: no, no, incluso los niños dicen: no, me gustaban los juegos, ¿no? Entonces, a partir de también son dos temas bien diferentes. Nosotros no estamos yendo en contra directamente de una empresa, ¿no? O sea, el documental no va a partir de eso. El documental va a rescatar más bien lo tradicional de la comida boliviana, lo diverso, lo que quizás el mundo no conoce de lo que es la comida boliviana, rescate lo que es la quinoa, de lo que es la comida en toda la región, o sea, no solamente andina, sino oriental, valles, y más bien hemos recibido mucha, te digo, rechazo, en cuanto al tema, no, yo creo que sí hay de todo, ¿no? Pero más bien mucha gente se alegra porque cree que la comida boliviana es tu vida, y el boliviano fuera del país te va a decir, va a recordar su salteña, va a recordar su majadito, o sea, el boliviano extraña mucho su comida.